La clase de primero A hoy nos va a cantar un cuento. Sí, no me he equivocado. A contar un cuento, no. A cantar un cuento. ¿Cuál? El de los tres cerditos.